El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Tenemos como invitada a la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. Y hoy vamos a hablar sobre el trabajo que está realizando la Defensoría del Pueblo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. Y dentro de esos objetivos, los que tienen que ver con el área de salud. ¿Cómo te va, Mónica? Te queremos saludar. ¿Qué tal, Fernando? Bien, muy bien. Bueno, en el marco de este trabajo, que es un trabajo a largo plazo, como ya habrán escuchado los oyentes en algún momento, en esta oportunidad el área de salud, por mi intermedio, va a hablar de los derechos de salud sexual correspondientes a la salud sexual y reproductiva. En principio, el objetivo que estamos tratando en este momento trata de garantizar para el 2030 el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de familia, información y educación y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y programas nacionales. Uh-huh. Esto es amplísimo. Es amplísimo. Es muy difícil recortarlo. Pero como nosotros, como esto es un trabajo justamente a largo plazo, hemos planificado, hemos previsto una serie de temas que brevemente voy a reseñar. Uno es decir en qué situación está nuestro país. ¿No es cierto? Nosotros tenemos un programa nacional y muchas de las provincias han adherido, ¿no es cierto?, al Plan de Salud Sexual y Procreación Responsable, al Plan Nacional, y otras, en su caso, han dictado normas propias. Uh-huh. Justamente, ¿por qué? Porque nuestra organización federal hace que las provincias, entre los poderes que han conservado, se encuentra la educación y la salud. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros hablamos de programa nacional, en realidad no estamos diciendo que efectivamente va a ser en todas las provincias igual, aunque debería atenderse a eso, porque los mandatos internacionales así lo prevén, y nosotros hemos adherido un montón de tratados y pactos, dictando leyes, para justamente receptar todas estas políticas. Estos trabajos que se hacen a nivel mundial tratan de reunir, primero, nosotros hemos previsto la legislación nacional, que hay programa y hay frondosa legislación, y también ir observando aquellas cuestiones que hasta ahora no han tenido una buena definición, porque hemos avanzado en los derechos de las personas de identidad de género, hemos avanzado en el tema de fertilización asistida, hemos avanzado en el parto humanizado, pero por ejemplo el derecho al aborto todavía no está definido, y esa es una asignatura pendiente que está hace muchos años. Ahora han vuelto a presentar un proyecto, el último presentado era de 2007, que después perdió estado parlamentario, y han vuelto a presentar un proyecto que justamente vamos a analizar en este contexto. Perfecto. Luego también vamos a ver alguna legislación comparada. A mí se me ocurrió hacer la comparación con, por ejemplo, los Países Bajos. Uh-huh. Holanda, que es de avanzada su legislación, porque además los servicios son públicos, uh-huh. Las personas de la edad correspondiente son informadas, son provistas de métodos anticonceptivos, se les da cuando deciden abortar unos días de 5 días, creo que son, que se llama periodo de reflexión. Uh-huh. Y tienen, la verdad, un altísimo acatamiento. Ya no hay discusión cuando la mujer uh-huh. prevé un aborto. Nadie le pregunta por qué, para qué, uh-huh. exactamente. Uh-huh. Bueno, eso es importante. Quiero destacar el dictado de, mejor dicho, la presentación de este proyecto de ley y establecer que es un tema que no se limita a los derechos sexuales. Tiene que ver con la mortalidad materna, tiene que ver con la mortalidad infantil, tiene que ver con el tema de cómo se relacionan los adolescentes con su propio cuerpo, cómo se informan, si tienen la posibilidad de acceder a servicios, que sí, la ley lo dice, que pueden acceder a los servicios y ser informados. Pero en la realidad todavía hay muchos prejuicios y hay mucha negativa a, hasta diría a educar, porque no necesariamente quien concurra a un servicio, si es que se llegase a aprobar esta ley, va a abortar, porque a lo mejor en esa oportunidad toma contacto con la realidad, se le explica todo lo que se le tiene que explicar y decide, supongamos, continuar el embarazo. Yo creo que en el tema de derechos sexuales y reproductivos, el que queda un poco al margen es el hombre, Fernando, porque acá el género se ha tomado solamente como una cuestión de mujeres y en cierto sentido creo que se funda en el hecho de que las mujeres siempre han estado relegadas, estado sometidas a determinados tratos, como por ejemplo la mutilación genital femenina, etcétera, etcétera. Pero no es menos cierto que el hecho del embarazo es una cuestión de dos. Y yo creo que alguna participación habría que darle en el caso de que existiera un progenitor que no sea producto de una violación en el embarazo, me estoy refiriendo. Responsable. Claro, una persona responsable que también pudiera participar. Yo creo que en eso hemos quedado un poco afuera. Algunos países como España lo plantean. Tal vez por cuestiones mismo religiosas, porque España es un país que, si bien tiene legislación de avanzada, también sabemos que es un país ultracatólico. Pero bueno, estamos, tenemos un ovillo muy grande y tenemos 15 años para sacarle la lana a ese ovillo. Y en eso estamos, preparando los informes. Tenemos la esperanza de poder presentar para fin de año en el informe anual cuál es el estado del, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial. Sí, hay provincias que todavía no han adherido a la ley, además. Exactamente, ¿no? de distintos programas que tenemos o que tienen y poder estar informados. Y los datos generalmente no son recientes, son bastante viejos, hacen lugar, o sea, en lugar de tener una base nosotros para comenzar a desengranar todo este engranaje de 2015, tenemos datos bastante anteriores. Así que bueno, esto es un trabajo de recolección, de comunicación con organismos, de comunicación con ONGs y de mucha lectura y mucha comparación también, porque a Latinoamérica en general se le exige que esté a la vanguardia cuando estos no son problemas unidireccionales, es decir, no se trata solo de la salud sexual y reproductiva, se trata de las políticas públicas. Las políticas públicas son no solo normas, sino convencimiento de lo que se está haciendo, fondos para propiciar lo que se hace y la continuidad de las políticas también, porque si a medida que vamos avanzando en las etapas democráticas vamos cambiando los programas, vamos cambiando las leyes, vaciamos algunos contenidos y eso se nos va a dificultar. Pero bueno, Los países europeos lo lograron con muchos años de una política unidireccional, como exactamente, dice. Donde hay temas que se han convenido de este tema, bueno, cualquiera sea las autoridades que estén al frente van a continuar. Y bueno, eso tenemos que tratar de lograr nosotros y creo que estamos elaborando algunas conclusiones que cuando las tengamos listas se las vamos a comentar también. Doctora Mónica del Cerro, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en Agente y Defensor. Gracias, Fernando. Ante un problema con un servicio público, reclame a la empresa que provee el servicio. Si no le contesta o lo que contesta no lo conforma, puede quejarse ante el ente de control respectivo. Y si no hubo solución, entonces diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762 o diríjase personalmente a Suipacha 365, Capital Federal. Ahora presentamos las noticias. el embarazo en las adolescentes es 5 veces más alto que en países desarrollados. La Argentina es uno de los 49 países de desarrollo humano muy alto, según un informe que acaba de publicar el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Sin embargo, el país aún está muy atrasado en algunos indicadores claves en comparación con los países desarrollados de Europa y Asia. Las altas tasas de embarazo adolescente, el elevado número de jóvenes que no estudian ni trabajan y el bajo porcentaje de graduados universitarios son algunas de las principales deudas que tiene la Argentina. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.